Hola, mi nombre es Sol Riscosa. Soy docente en principio, pero también desarrollo otras actividades como la de actriz, librera, tallerista, gestora cultural. Así que me gusta definirme más como una trabajadora de la cultura que creo que engloba bastante todas las actividades que hago y que disfruto. En particular, en el centro de día, en La Molas, lo que hago es coordinar un espacio de escritura, que ya tenía un tiempo de vida, de hecho hasta tenía un nombre, tiene un nombre que se llama Aprendices la Siesta, y me uní al grupo en septiembre del año pasado, del 2020, para sumar a ese espacio. Había tenido la experiencia de coordinar un espacio parecido en salud mental, desde julio del 2018 hasta el año pasado, y a partir de septiembre del 2020 me uní a este grupo que ya venía trabajando en la escritura y más que nada en la idea de la palabra como medio para la expresión, la palabra escrita, quiero decir. Así que eso hace que los usuarios y las usuarias que participan haya una motivación especial que viene de ellos y de ellas, particularmente. Trabajamos diferentes temáticas, intentamos entrar en la vida y obra de autores y autoras, y particularmente trabajamos poesía, que es el género, que más me gusta. No, y que más les gusta también. También eso se va explorando, qué géneros les gustan, con cuáles se sienten más cómodos y cómodas. La escritura es un mecanismo de expresión, entonces no hay una pretensión desde el espacio de convertirnos en escritores, escritoras, sino más bien en construir una fe en la palabra como vehículo de expresión y reivindicación de algunas cosas. Escribir. Dice Eve Ugar que no hay escritor, que hay personas que escriben. Eso hace ya que la palabra en sí misma, que la escritura, que el hecho de la escritura sea un hecho democratizador. Me gusta pensarlo así. Que trasciende los estigmas o que trasciende las limitaciones o los estereotipos respecto a quién escribe y qué no, y quién no, y sobre qué se escribe y sobre qué no. Y eso es lo que circula en el espacio, en el taller. Todos y todas estamos a un mismo nivel y a un mismo nivel de intensidad en cuanto a creer en ese dispositivo para expresarnos y para encontrarnos, para llevar a la luz ideas o emociones o sentires de ese momento que si no fuera por ese dispositivo quizás quedarían reprimidos u ocultos. En cada encuentro abordamos la obra, aunque sea recortada, de algún autor, autora, de algún poeta, de alguna poeta, y a partir de ahí nos inspiramos para escribir algo propio. A veces los estímulos son otros, por ahí no es la lectura de un poema o de un texto, sino una caminata o un cuadro o un video. Los estímulos pueden ser diferentes, pero en general cada encuentro tiene su temática. Y esas temáticas las voy eligiendo yo, pero también en función de gustos personales, de intereses que van surgiendo en el taller entre los usuarios y las usuarias y que yo tomo para abordar. Y no solamente yo individualmente, sino un equipo interdisciplinario. Somos, además del taller de escritura, hay cuatro espacios de taller más y no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces o muchas veces trabajamos temáticas en conjunto. Abordamos una temática desde los diferentes espacios para que el producto sea, para que el esfuerzo sea colectivo y el pensamiento sea colectivo. ¿No? Que haya como ese espiral de pensamiento que pase de un espacio a otro. Y en cuanto a las formas de coordinar el grupo, siempre, no solo en mi espacio, sino en general, se busca que las producciones sean colectivas, que reflejen la voz individual, pero también que haya un esfuerzo particular en generar una idea colectiva, la construcción colectiva. Y ahí sí creo que es donde más el laburo se emplaza o se orienta al laburo específico que hace el centro de día, que es intentar la socialización, la resocialización, el acompañamiento de ciertas de consumos problemáticos, en el caso de adicciones, a través de la construcción de redes vinculares, redes de pensamiento colectivo, que es lo que nos sostienen. Yo hablo, siempre termino hablando del amor y me cargan porque soy el embandero ese lema, pero creo que pensar en redes colectivas es pensar en amor en términos de construir vínculos, ¿no? Y entonces siempre las dinámicas de grupo que pensamos en general, en todos los talleres, tienen que ver con esto, con construir pensamiento colectivo, construir una red que nos sostenga, que les sostenga, y me incluyo en esa red, ¿no? Nos incluimos, no estamos fuera de eso. La pandemia trajo pensamientos particulares y entonces trajo formas de estar, formas de sentir, y es inevitable que eso se cuele en la escritura, en el trabajo. No hemos elegido que eso sea una temática en sí, quizás sí en algunos trabajos en particular, pero no como un foco, una temática precisa, sino más bien ir viendo cómo ese estar, este nuevo estar, esta nueva forma de vivir, ha impactado en general en las emociones de todos, de todas. Y eso en la escritura se ve volcado, llega. Yo personalmente disfruto mucho el trabajo en La Molas. Siempre es muy grato compartir una pasión, en mi caso, el de la pasión por la poesía, por la palabra, por la escritura, por la lectura, compartirlo con otros y con otras y que eso genere algo más, hacerlo circular. Es siempre un placer en sí mismo, en ese espacio y en cualquier otro. En particular, en La Molas, tengo la satisfacción de sentir que el espacio tiene un impacto real en las vidas de esas personas. Creo que la palabra, que este pensar que la palabra tiene un impacto en el cuerpo es real y se ve, lo veo cada jueves que nos encontramos, lo siento. Y eso es muy gratificante. Y me plantea también un desafío, que es ir avanzando en ese caminito, en esa evolución de cada uno, cada una en su proceso, en su relación con la palabra y en lo que decimos colectivamente, en lo que ese espacio colectivamente nos va dando. El desafío es estar permeable, estar atenta, que no nos coma que no nos coma el espacio, la superficie del espacio, sino que siempre podamos estar profundizando y tocando los lugares más profundos de cada uno, de cada una, que creo que es el valor de un espacio así. Así que ese es el desafío que yo siento siempre, estar atenta y que no caduquen los objetivos, que siempre crezcamos y busquemos algo más.